Buenos días, belleza, en Liverpool. Un suave mundo de frescura, misterio, sensualidad y atractivas sorpresas que usted puede descubrir del 1 al 14 de octubre en Liverpool. En su nuevo LP, Juan Torres interpreta 15 éxitos de Juan Gabriel con su órgano melódico y un acompañamiento muy mexicano. Búscalo, tiene todo lo que te gusta. XEX, Estelar FM, 101.7 MHz. Una emisora de Televisa Radio, transmitiendo desde Ayuntamiento 52, México, Distrito Federal. Esto es Solo para Enamorados, con Los Ángeles Negros. Pero esta noche la paso contigo. Un momento con la poesía musical que envuelve con aterciopelada caricia las frases que en la intimidad se murmuran con amor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, mucho gusto en saludarle. Este es su programa Solo para Enamorados, presentando la música que usted quiere escuchar, interpretada por Los Ángeles Negros. Nuestro teléfono, el 747-2076, a su disposición para que nos indique cuál es la canción que quiere escuchar. Y con mucho gusto, claro, le vamos a complacer. Así que ya estamos preparados, César allá está agilizándose para que en este momento me indique el título de la canción con la cual vamos a iniciar el programa. Oiga, usted es una canción sensacional. Tu recuerdo ha venido a mí, una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día que nunca más volvió. Quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté y te llevaré aquí en un rinconcito. Siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. Thank you. de mi corazón. En mi vida siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. Caray, qué preciosa canción. Y qué bueno que están con nosotros dentro de este su programa, Solo para Enamorados. Ahora son las 7:08. Estelar FM, el lugar de las estrellas. Hay una nueva, dinámica y cómoda forma de consultar la telecartelera cinematográfica en Telebazar. Véala por su canal 5 de televisión. Consulte todos los días y asista al espectáculo de siempre, el cine, la diversión familiar. La telecartelera cinematográfica es un servicio más de Telebazar, anuncios clasificados por televisión. Estelar FM, teléfono 747-2076. Solo para Enamorados, estamos atendiéndoles con sus peticiones musicales a nuestro número telefónico, el 747-2076. Nuestro compañero César, allá en la cabina de control de Estelar FM, se muestra bastante preocupado porque un enfriamiento le está provocando un malestar en su estado físico, y él considera que solamente estando dentro de este programa se siente bien, y por eso está escogiendo con más cariño los temas que ustedes están solicitando. Yo estoy de acuerdo con él, es un programa para sentirse bien, y esta canción usted la ha solicitado, no sin antes enviando un saludo para nuestros buenos amigos empleados de Apoyos Editoriales que están pendientes de nosotros. Por favor, quiero sentir en el silencio nuestro adiós, y que esta pena que me quita la razón muera conmigo, y que este beso que me das sea un recuerdo de una noche junto a ti. Si has de partir para no verte ya jamás, te llevas mi dolor contigo. Sé que tú también sientes como yo esta despedida. Por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas. Si te encontré para da igual si al fin llevo de ti tu vida. Sé que tú también sientes como yo esta despedida. Y que con dolor tienes de besar, me das la vida. No digas nada, por favor. Quiero creer que es solo un sueño que te vas. Si te encontré para perderte, me da igual si al fin llevo de ti tu vida. Que usted nos está solicitando a nuestro número telefónico, el 747-2076. Ahora son las 7 de la noche con 14 minutos. Estelar FM, el lugar de las estrellas. Continúa el nuevo concepto para bailar y enamorarse. Valentino's Disco Romance, la pista estelar de los enamorados. Valentino's Disco Romance, el amor en toda su expresión. Reserve al 525-2020. Forma parte del círculo del éxito, inscribiendo tu club y ganando equipos modulares, cámaras fotográficas y una combi. Manda tus cartas a Ayuntamiento 52, código postal 06070, o llama al 518-4844. El círculo del éxito, para clubes con estrella musical. Estelar FM, el lugar de las estrellas. Claro, aquí continuamos con la presentación de este programa solo para enamorados. Los empleados de la fábrica Chabatex están pendientes de nosotros. Muchas gracias, muy amables. Lo mismo que en Almacenes Shelly, sus guapísimas representantes están pendientes de nosotros. Asimismo, en la papelería Mi Reina, en la colonia Bellavista. Gracias por estar con nosotros dentro de este programa solo para enamorados. Ay, mi vida, yo no sé qué decir. He buscado muchas palabras en el diccionario y todas, para mi punto de vista, son igual. Ya no nada más en el diccionario, son tan comunes y corrientes. Te quiero, te adoro, sin ti no puedo vivir. Me suenan un poco trilladas, es lo común y corriente. ¿Cómo quisiera decirte que sin ti no puedo vivir? ¿Cómo quisiera decirte que la noche me es imposible si no estás a mi lado? ¿Cómo quisiera decirte, que te amo? Algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero. quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Están con nosotros, muchas gracias, muy amables por estarnos llamando a nuestro número telefónico, el 747-2076. Estamos atendiéndolos con mucho gusto, como todas las noches. 721. Estelar FM, el lugar de las estrellas. Se acabó el cordel. Tanto trabajo para hacer el papalote. ¿Y ahora cómo lo echamos a volar? No limite sus horizontes por falta de recursos. En el Banco BCH tenemos lo que usted necesita para impulsar su negocio. ¡Mira cómo vuela! Estelar FM, el lugar de las estrellas. Solo para enamorados continúa, vamos a enviar un saludo. Siempre nos llaman y están pendientes de nosotros allá en la mueblería La Nacional en Lecumberri. Gracias por estar pendientes de este programa, muy gentiles. También un saludo para el Laboratorio Dental Mario Lomas de Chapultepec. Pero me estoy dando cuenta que las cartas o no han llegado o ustedes no han escrito últimamente porque no me han traído poemas para leer. Ayer me hablaron que sí iba a decir poemas y pues... yo leo los poemas que ustedes me escriben. XEX, Estelar FM, 101.7 MHz. Una emisora de Televisa Radio, transmitiendo desde Ayuntamiento 52, México, Distrito Federal. Esta es la continuación del programa Solo para Enamorados, ahora enviando un saludo para el personal de camisería El Águila. También allá en la unidad Lindavista Vallejo, nos están escuchando, muchas gracias. Y el personal de Supercentro de Plásticos y Herrajes, Sociedad Anónima en la Colonia Morelos, también están disfrutando de estas canciones que interpretan Los Ángeles Negros. Hace un rato les decía que no he recibido últimamente las cartas o estarán por ahí por llegar, pero de cualquier forma, no deje de escribir, envíe su pensamiento relacionado con alguna de las canciones de Los Ángeles Negros y aquí le damos lectura.

pa' venir a entregarte mi amor. No encontraré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Solo para enamorados, presentando esas canciones que usted nos está solicitando. Nuestro número telefónico, el 747-2076. Es ahora nuestro saludo para el servicio electromecánico Gómez. También están pendientes de nosotros. Así como en la boutique Fenicia, que ya nos han llamado para solicitarnos su canción favorita. Además, un grupo de estudiantes de educación física de Pasco Guerrero también nos están escuchando. Nos están reclamando que por qué no mencionamos a uno de los cantantes de Los Ángeles Negros, que es de Pasco Guerrero. Pues honradamente no sabemos quién es él, pero si forma parte del grupo de Los Ángeles Negros, pues ustedes se están dando cuenta de que forman parte de un grupo muy interesante y que interpreta canciones muy bonitas. Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré, te digo, mañana me iré, amor mío, pero esta noche. Pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser. ¿Con qué pasión te besaré?